Pasión, pasión, pasión. Fuerza, fuerza, fuerza. Emoción y corazón son sinónimos de Rojo Púcará. Rojo Púcará. Aquí comienza el primer programa del Club Púcará. Solamente nosotros te damos la información precisa sobre el rugby y el hockey. Rojo Púcará. Carlos Ossani te presenta Rojo Púcará. Comenzamos. Dale campeón, dale campeón, dale campeón. Bueno, no seré la voz de Freddie Mercury, pero así arrancamos el programa de Rojo Púcará, como todos los viernes a partir de las 19 horas. Como siempre, Marcelo Mitrano en la dirección, para que todo esto llegue a ustedes de la mejor manera posible. Y hoy tengo de compañía a mi querido amigo Juan Rodríguez, que me va a hacer la patita en este campeonato que ha ganado la preintermedia de Púcará, que ya va para 2 años casi invicta. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Carlos, Marcelo, ¿cómo anda todo el pueblo del Rojo, que debe estar festejando? Sí, muy bien, muy contento por esta nueva consagración del Rojo, que ahora vamos a estar hablando en pocos minutos, pero sí, muy contento por esta nueva consagración, que esperemos que sea bueno para lo que sigue. Bueno, ya acá lo veníamos anticipando hace varios programas, alabando a esta preintermedia que, como bien dije hace unos segundos, ya lleva casi 2 años sin perder un solo partido, recordando que la última pérdida había sido allá por el año 2011, después salió campeón en el año 2012, campeón de la Urba, en aquella recordada final contra Belgrano. En el año 2013 no perdió un solo partido, lamentablemente. Perdió contra Newman 15 de septiembre del 2011, sí, creo, 20 meses van a ser. Sí, creo que hace 20 2012. Meses más o menos. Y bueno, el año pasado no pudo coronarse campeón por el hecho solamente de que la preintermedia sigue a la primera, y la primera, como ya sabemos, no clasificó para el top 14. Pero bien quedó demostrado en este pequeño campeonato de iniciación llamada Copa Buenos Aires, donde no perdió ni un solo partido y ganó la semifinal el martes, que se jugó a la noche, ya que, como todos ustedes saben, el sábado pasado se suspendió el partido por fallecimiento de un allegado jugador, no sé de qué división, del Liceo Naval. Pidieron la postergación, se jugó el martes a la noche, cosa que no fue muy difundida, y ahí Púcará supo hacer una buena diferencia, ganar el partido. Partido que de entrada costó un poquito, pero se terminó ganando muy bien. Y hoy, bueno, la final contra la Regata de Bellavista, que lamentablemente también había llegado a la semifinal en la intermedia, que le tocó el sábado pasado jugar en Regatas y perdió, un partido bastante parejo fue. Sí, fue el verdugo de la intermedia. Fue el verdugo de la intermedia, pero bueno, nos desquitamos con la pre. Y hoy en La Plata, a las 11:30, se largaba el primer partido, después se jugaba la final de intermedia y luego la final de primera. Y Púcará dejó bien claro que hoy por hoy es el mejor equipo de preintermedia de la Urba. Veremos qué pasa ahora con el campeonato que empieza el sábado que viene, que es el que verdaderamente nos interesa, ¿no es cierto? Es el campeonato preliminar de entrada al Top 14. Y como todos ustedes saben, debutamos en La Zanja ya contra el SIC. Así que, bueno, una felicitación muy grande a todo el equipo de primera, de preintermedia, que hoy ganó La Plata. Podemos dar el equipo que se presentó hoy. Fue la preintermedia ingresó con Federico Lavalle, Juan Martín Fernández y Gustavo Lespada. Matías Fuch, Mariano Raceto de segunda línea. La tercera línea con Joaquín Figueredo, Santiago Pardal y Martín Perlatore. Tomás Rey y Santiago Valdés Moffat, la pareja de medios. Santiago Navarro y Mariano Rego, los winners. Juanchi Pérez. Tomás Pérez. Estoy leyendo a Tomás y dije Juanchi. Tomás Pérez y Juan Martínez, confundí ahí cuando leí Juan, fueron los centros, y Felipe Erdosi al fullback. Bueno, Daniel Buckley fue que me ha informado del partido, cómo se fue desarrollando, que todo esto lo estuvimos nosotros levantando y dando la información al momento. Y recién en el último minuto, en la última jugada del partido, pudo descontar, acercarse un poquitito en el marcador Regata. Acercarse, ya que igual ya estaba sentenciado el partido. No, el partido estaba sentenciado porque era última jugada con un penal que era favorable a Regatas y lo jugaron y bueno, ya estaba un poquito relajado. Sí, fue 28-13, le decimos a la gente que no sabe el resultado. Sí, como decís, ya en el minuto, faltando 35 minutos para que termine el partido, ya era la diferencia 28-6, ya era partido casi liquidado. Dos penales para el conjunto de Regatas y un try, creo que. Y cuatro tries por parte del Rojo, así que la diferencia y se notó en el campo. Cuatro tries, los cuatro convertidos por Santiago Valdés Moffat, los tries de Matías Fuch, Tomás Rey, Tommy Pérez y de Felipe Erdosia. Y cuatro conversiones de Jimmy Valdés. Así que bueno, según estuvimos viendo, el partido de entrada Pucará. Se fue en el marcador y los últimos 20 minutos un poquitito ya medio como se quedaron y dejaron crecer un poco a Regata, que salió a vender cara su derrota, pero mucho no pudo hacer para el tema. Terminó Pucará con una muy buena diferencia. Vaya que uno sea repetitivo, pero este equipo de preintermedia de Pucará hace mucho tiempo que viene dando alegrías al club, es una buena base y ahora se ha nutrido. La intermedia también tiene un buen nivel, es una de las mejores, pero se destaca esto de la preintermedia porque ya 20 meses llevan sin perder. No, por supuesto. No. Verdaderamente la primera de Pucará tiene un empuje muy grande desde abajo y se están juntando chicos, nuevos valores. No quiero ser repetitivo, ya lo hemos dado muchas veces acá, los chicos que van subiendo. Y esperemos que este año tengamos un buen desempeño, un buen campeonato en lo que es el Top 14. Las zonas no son fáciles, pero yo creo que hay tres zonas de 8 equipos cada uno, donde clasifican los 4 primeros de cada una y los 2 mejores quintos. Si Pucará no... Yo estuve viendo y no creo que no pueda clasificar. Ya el año pasado creo que fue algo que... Le recordamos, el año pasado no se clasificó, tuvo varias bajas. Y hablando un poquito de esto de las bajas, ya para el primer partido hay dos bajas importantes, que son tanto la de Joaquín Paz como Diego Palma, que se van a disputar la última etapa del Seven, que son de Glasgow y en Londres. Así que... Claro, bueno, lamentablemente siempre, digamos... Estas son las cosas que a uno lo ponen contento, tener jugadores en los seleccionados. Y a su vez, te da bronca porque te lo sacan cuando vos más lo necesitás. Imagínate que en esta etapa preparatoria hubieran sacado a todos, no importaba. Pero ahora arranca el campeonato. Para colmo vamos a jugar contra el SIC. Sí, yo te quería hacer una pregunta por eso. Sí. El SIC, sin dudas, creo que es el mejor equipo que está en el grupo de Pucará, que también está Lomas, si mal no recuerdo, Olivos y alguno que otro más. Sí. ¿Es bueno arrancar contra el SIC o es mejor tenerlo al final o en el medio de no, en general es bueno arrancar contra el SIC. ¿Por qué? Porque el SIC normalmente los primeros partidos no está al 100%. Pero no hay que olvidarse que este año el SIC intervino en el Nacional de Clubes, si bien no ganó casi ningún partido, creo que no ganó ninguno, no, o sea, habrá ganado uno, yo tengo miedo cuando los Gigantes están heridos. Y como a Pucará normalmente, digo, si bien en los últimos tiempos hemos equiparado algún poquitito, normalmente nos han tenido un poquito de hijos, tengo miedo que vengan a decir, bueno, viene Pucará, muchachos, esto tiene que ser el momento de resurgir nuestro durante este año. Así que ese es el tema que hay con el SIC. No hay que darse nunca por confiado. Sí, no hay que confiar porque después pasa, por ejemplo, lo que pasó con San Martín en la primera fecha del año pasado. Claro. Bueno, verdaderamente yo creo que este año la experiencia que tuvimos el año pasado va a ser bien aprovechada por los entrenadores para tener a los jugadores totalmente concentrados desde el minuto 1 al 80. Es decir, yo creo que el año pasado Pucará perdió partidos contra rivales que eran a simple vista, no tenían la capacidad de Pucará, y es más, Pucará iba ganando los partidos y lamentablemente después los terminaba perdiendo. Pero bueno, este es otro año, este es el año 2014, el año pasado 2013, 13 número de Jetta, vamos a llamarlo así, y esperemos que este año arranquemos de una manera distinta. Por lo menos se vio una actitud bastante buena en los partidos que se jugaron ahora por la Copa Buenos Aires. Se terminó haciendo una gran producción contra Olivos. O sea, yo veo individualmente un equipo a Pucará como con unas figuras individuales muy buenas. Desde atrás hacia adelante. Exactamente. Tenemos que ver que haya cohesión de equipo, juego de conjunto y que se materialice lo que los forwards obtienen. Así que esperemos que los tres cuartos estén a la altura de las circunstancias y puedan jugar como todos estamos esperando. Bueno, vamos a hacer una primera pausa. Les quiero recordar que llamando al 42-38-3302 pueden hacer una reserva para tener una buena mesa, sobre todo estos días que tenemos varios feriados, el feriado puente del día de hoy y demás, y tener una buena cena o almuerzo en el restaurante del Club Pucará. Precios muy buenos, comida excelente y una atención esmerada de todas las chicas del club. Marcelito, decimos a la gente, sí, también que no se vaya, porque pronto vamos a estar intentando hablar con los jugadores protagonistas de esta final. Sí, esto vamos a aclararles que están en estos momentos organizando un asado para festejar. Fuimos a buscar a algunos de los chicos que quisieran venir para acá, pero nos dijeron, mira, llamanos por teléfono y salimos desde acá, que estamos todos festejando. Bueno, ahora, siempre Marcelito Mitrano haciendo esos milagros de comunicación, espero que nos logre alguno. Hacemos una pausa y volvemos. Sangrando y sus derrotas, vos vas pagando, nadie que te... Rojo Pucará en radio. Bien, segundo bloque de Rojo Pucará. La semana anterior a la iniciación del campeonato. Bueno, Juan, a ver, no, a ver, parece que... Ahí está. Estábamos hablando recién un poquito, yo te preguntaba qué significa arrancar con el SIC, porque el SIC y todo lo que conlleva ser un equipo de los mejores de Argentina, pero también vamos a hablar un poquito del equipo que compone, el grupo que compone Pucará junto a San Isidro, comenzando con uno de los rivales directos y clásicos que tiene Pucará con Lomas Athletic. Bueno, yo te digo la verdad, me parece que a veces uno no quiere dar opiniones tan estrictas, ¿no? A mí me parece que hoy Lomas no puede ser rival para Pucará. Lo mismo habríamos pensado el año pasado y sin embargo terminamos perdiendo en el club. Pero yo creo, por lo que he visto y por lo que vi el otro día, que la semifinal esta que jugó Lomas, Lomas no está a la altura de Pucará. Pero bueno, son todos partidos que hay que jugar. Mirá, sí, vamos por fecha, te iba a decir ahora. San Isidro ya lo dijimos, salteamos justo ahí con Lomas, claro, que fue a la fecha 3, pero vamos a la fecha 2 anterior, sí, que va a ser contra Regata de Villavista, que ahora hay paridad, ganó en intermedia y perdió en preintermedia. Bueno, pero en primera yo lo vi jugar este año Regata de Villavista, no lo vi y aún con un nivel muy preocupante, perdió con San Albano, acá en Bursaco. ¿Qué voy a decir? Otra vez, me parece que no nos puede hacer mella. Pero bueno, hay que son todos rivales. Pucará tiene que jugar todo. Si a mí me das una opinión, Pucará tiene que ganarle a Regatas de Bellavista. Vamos a la fecha 4. Bueno, se va a estar... tercera es Lomas, que ya lo dijimos. Fecha 4 se va a jugar el 31 de mayo. Va a ser frente a Newman, otro rival, por lo pronto, a ser respetado. Por supuesto. Y tiene, no, perdón, tiene una figura como Felipe Contepomic con todo lo que eso significa, ¿no? Por supuesto, pero más allá de Felipe Contepomic tiene otras figuras que son bastante importantes, como el Canario Gocio, un impact de forward muy bueno, muy buen, juega muy bien, trabaja muy bien un mall y demás. Es un equipo que para mí en los últimos tiempos es uno de los que más ha progresado. Ha consolidado bien su juego, normalmente es un juego de muy, muy veloz y de ataque. Este es un rival que debemos tener en cuenta, que el año pasado terminó muy bien en semifinales y demás, y no solamente eso, sino que hizo una buena campañita también en el Nacional de Clubes. VA se viene, que Pucará el año pasado le ganó. VA sigue siendo para mí también un equipo a vencer. No solamente que el año pasado no ha tenido una destacada actuación, sino que este año en la Copa Buenos Aires tampoco tuvo buenos resultados. Si vos me preguntás, un no equipo debería de ser reclasificación más que de exactamente, de torneo. No debería ser un rival de cuidado para Pucará. Bueno, San Cirano, que ya se han enfrentado ahora en la Copa de Buenos Aires. Bueno, San Cirano nos enfrentamos ya en la Copa de Buenos Aires. El resultado fue ampliamente a favor de Pucará y en una cancha como la de San Cirano. Si bien ahora nos va a tocar de vuelta jugar en la cancha de San Cirano, que es una cancha chica que a Pucará no le conviene por su juego. Pero así todo, yo creo que no puede ser rival porque está muy bajo, San Cirano está muy bajo. Y es más, recordá que San Cirano, el día que Pucará jugó con San Cirano, creo que fue el día que presentó varios cambios, ¿no es cierto? Y así todo fue un triunfo. Con San Cirano y con Olivos también, y no tuvo mayores problemas. Sí, pero acordate que con San Cirano prácticamente Pucará, no quiero ser peyorativo con esto, pero presentó un equipo más bien de intermedia que de primera y le ganó muy fácil, así que bueno, tendría que ser una cosa muy sencilla para que nos muy muy loca para que nos complique San Cirano, ¿no? Sí, y la fecha 7 y cierra esta zona de equipos el 21 de junio, Pucará va a estar recibiendo al Liceo Militar, otro equipo a priori. Bueno, también yo lo considero un equipo que más de grupo 2. El año pasado estuvo en la zona de reclasificación con Pucará. Estuvo con Pucará y Pucará ganó bien. Yo creo que tampoco tendría que tener problemas. O sea que, si vos me preguntás hoy, yo a Pucará lo veo tranquilamente clasificado entre los cuatro primeros. Del primero al cuarto no me interesa ni cuál sea la posición. sino a entrar en la zona del top 14. Pero bueno, sabes que todos los partidos hay que jugar. Sí, ¿no? otra pregunta que te hago. En cuanto a los partidos de visitante, tenemos a el SIC, lo tenemos a Lomas, exacto, lo tenemos a VA y a San Cirano. Creo que no irse tan lejos está bueno. Lo único lejos sería el SIC, que es en el San Isidro. Sí, es el más lejos que nos toca el SIC. Y creo que para mí, de los equipos visitantes que nos tocan, es el más difícil. Por supuesto, no hay ninguna rareza lo que estoy diciendo. Después, bueno, los partidos más importantes, los rivales que podrían llegar a ser a priori, como dije, difíciles, los tenemos dentro de Bursaco. Así que, en general, a la gente no le gusta venir a Bursaco, menos a los de la zona norte. Lomas, jugar de local de visitante no implica mucho, la cancha es muy parecida. Y entiendo que Pucará se conocen mucho también. Sí, se conocen mucho, pero bueno. Viste vos cómo es esto, ¿no? Uno a veces desde aquí, desde la teoría, dice algo y en la práctica no sucede. No, sí, los partidos hay que jugarlo, pero dando un panorama de lo que es la zona de Pucará, también un poco beneficiándonos a nosotros, porque, como decís, el más lejos fue que es SIC, ¿no? Como nos pasó la zona de reclasificación, que tuvimos que ir a un Champañá, San Andrés. Pero eso se sabe. Un Delta. Por eso hay que llegar a jugar arriba, porque cuando te toca jugar abajo. Es todo complicado, las canchas, los lugares donde tenés que ir a jugar, los árbitros que te vienen para intermedia, para primera inclusive. Pero bueno, hay un tema que quería comentarlo. El otro día acá en el programa, le mandé saludos a un compañero y amigo, Gerardo Sabino, que es intendente de otro club. Y él a posteriori me devolvió un mensajito donde me pasaba los rankings de las canchas, de los campos de juego de Urba. Muy gallardo y contento estaba porque su club está décimo en el ranking de la Urba, cosa que comparto y diría que podría estar más arriba de décimo porque la cancha que él maneja está muy bien. ¿El primer lugar que está Cásio La Plata? No, el primer lugar está Newman. La cancha de Newman considero que es una de las mejores por el trabajo que tiene, abovedado y demás. Pero lo que me llamó la atención, que la cancha de Pucará figura 27ª. Y yo creo que habría que hablar con el que hace el ranking de canchas y decirle si ese día vino un poquito tomado o qué. Porque, mirá, decirte que la cancha de... En los 10 primeros puestos está la del SIC, que es una cancha con barranca y pendiente abajo. Decirte que en los primeros puestos está la cancha de Alumni, que salvo que el año pasado, que no tuve oportunidad de verla, haya mejorado muchísimo, pero cuando yo fui a verla el anteaño, para mí era un potrero. Considero, sí, muy bien la de Matreros, que es una cancha perfecta. A mí la que me gustó, que tuve que ir el año pasado, Hindú. Me pareció que estaba Hindú también preparada y buena locación. Bueno, también la de Hindú está en los 10 primeros puestos, sí. Pero lo que me llamó la atención, 27ª en la cancha de Pucará. Lo más lindo que el informe ese lo hace el ingeniero que asesora a Pucará en la cancha. Y la cancha está perfecta. Hoy casualmente estuve hablando con un jugador de primera y le digo, escúchame, ¿cómo está la cancha de Pucará? ¿Qué te parece? Ah, es una barbaridad. Me dijo, está buenísima. Y cuando le hice este comentario, dice, no te puedo creer. Digo, sí, figura 10ª la de San Albano, 27ª la de Pucará. Hay que ver también qué toman como... Porque en cuanto a infraestructura, sí se puede decir por ahí que Pucará no es de las más relevantes, pero en cuanto a lo que es la cancha en sí, sí está muy bien. El informe es de campo de juego. El campo de juego es la cancha nada más. No es la infraestructura, pues si fuera por infraestructura, tendría que estar la del casi número uno y no está. Pero no. Y si fuera por infraestructura, la de La Plata. la de La Plata. No, tendría, pero casi pero, es del, por lo menos de rugby creo que es la mejor. En no, cuanto no, a infraestructura, no, infraestructura no, pero no, no campo de juego, porque campo de juego, la de casi, te puedo asegurar de que al ser la única cancha que usan para el plantel superior y demás, y que por más que yo voy a decir, la segunda cancha que utilizan es un picadero, y la número uno, bueno, cuando está bien, está más o menos. Te digo que, no sé, pero bueno, son distintos criterios. Estuve hablando con el intendente de Pucará y le dije que tiene que hablar un poquitito con este ingeniero, porque sinceramente no sé qué parámetros toma. Pero bueno, ese era. Y aparte, bueno, felicitarlo acá a Sabino, que está muy chocho con su décimo puesto. Esperemos que el año que viene la tenga más arriba todavía, porque la verdad que vale la pena. Yo estuve hoy casualmente viendo, antes de venir para el programa, pasé por el club y fui a ver el campo de juego de Pucará. Evidentemente no entré al campo porque está hay un cartel que dice cancha sembrada, no pisar, no iba a ser yo quien entrara a pisarla. Te hago un comentario sobre esto. El último partido de la Copa de Buenos Aires donde Pucará visitó a Pucará, sí, no se hizo en la cancha 1, sino en la cancha 2. Porque estaba sembrada. No, solo por el hecho de, para cuidarla, para que llegue mejor para el partido este de los que vienen de la zona de Urba, y seguramente porque también la querían cuidar para sembrarla. Pero sí, quizás priorizando, no se juega nada, quizás no, lo pasaron tema, a la 2. El tema es así, como la cancha estaba sembrada para no pisar, porque cuando está creciendo cuando empieza a crecer el pastito, si vos lo pisás, ya lo estropeás. Si recién tiraste la semilla, no hay problema, porque pisar la semilla, la hundís, no hay nada drama. Pero una vez que la semilla ya germinó, no hay que pisarla, porque si no la destruís. Eso es lo que están haciendo los clubes. Normalmente la cancha principal, dejarla para el primer partido, se siembra con la antelación suficiente como para que se llegue al primer partido del campeonato pudiendo jugar en la cancha. Y es lo que va a hacer Pucará. De cualquier manera, el primer partido, que es el 10, no, Pucará lo juega, claro, de visitante. 17, recién en recién Pucará, 17 de mayo frente a Regatas, o sea, falta una eternidad. El 17 todavía. La cancha esa va a ser un billar. Bueno, vamos a hacer un corte, Marcelo. Bueno, Marcelo, ahora hacemos un nuevo corte, a ver si podemos comunicarnos con los campeones, que deben estar comiendo, ya preparando su asadito en Pucará. Vamos a un corte y volvemos. Radio. Yacará en radio. Bien, continuamos en el tercer bloque de Rojo Pucará. Y ya estamos en contacto con los chicos que están en el club de festejos. Y está con nosotros Mariano Rego. Hola Mariano, ¿cómo andás? Hola Carlitos, ¿cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, hoy te felicité personalmente, ahora lo voy acá al aire, felicitándote por el logro obtenido en el día de hoy. Sobre todo vos que sos uno de los chicos jóvenes recién incorporados a este plantel. ¿Qué me podés decir? Así es, muchas gracias. No, nada, muy muy contento por la copa esta que ganamos. Creo que los más chicos que estamos aprendiendo mucho de los más grandes. Y nada, es todo para sumar, así que fue muy bueno. Bueno, decime, hoy están de festejo acá. Juan, ¿te quiere hacer alguna pregunta? No, simplemente, bueno, claro. Reguito, ya te saludo, ¿cómo estás? No, simplemente felicitarte por el campeonato y cómo lo ves para el arranque del campeonato, ya tener un triunfo y junto a amigos como Tomás Rey, que lo vivieron juntos adentro de la cancha. Bueno, es buenísimo compartir la cancha con un amigo. Y el arranque, bueno, por lo pronto va a estar duro porque empezamos con el Cívica ya, pero con todas las pilas. Creo que estamos muy, muy enchufados y va a ser un buen año. Bueno, fíjate que el sábado que viene vas a tener unos lindos wins frente a vos del SIC, ¿no es cierto? ¿Cómo te ves ahí? ¿Cómo te ves? ¿Ya te estás afilando? ¿Estás afilando los botines? ¿Cómo haces? ¿Cómo ves? Sí, nada, no pienso mucho, pero qué sé yo, creo bancármela contra el que venga. Está bien, me parece bien. Aparte, verdaderamente ustedes tienen un equipazo que hace mucho tiempo que vienen jugando excelentemente bien y ganando todos los partidos. Así que bueno, te has incorporado un excelente equipo y evidentemente le estás dando esa sangre nueva y joven que todo equipo necesita. Sí, así es. La Pre es un equipo que hace ya no sé si como un año y medio que no pierde. 20 meses. Exacto. Y nada, es increíble lo bien que juega este equipo y con jugadores como Jimmy, Tommy Pérez, jugadores con mucha experiencia y está muy bueno, se aprende demasiado. Sí, la verdad que me puse muy contento y ayer cuando vi en el equipo que estaban dos chicos con mucha experiencia como Jimmy Valdés y como Tommy Pérez creo que es un chico que está siempre al pie del cañón y ha brindado en todos los equipos que lo han necesitado, ha estado igual que Jimmy, y aparte son dos excelentes personas. Bueno, decime una cosa, tu viejo debe estar contento, ¿no? Sí, ahora no. Estoy en casa, acá está al lado mío. Ah, ¿no estás en el club vos? Me acabo de volver, por eso. Ah, bueno, che, escúchame, dale un abrazo muy grande a tu viejo, decirle que lo felicito, que dale. ¿No fue a sacarte fotos hoy? Hoy no pudo. Ah, no pude ir a sacarte fotos. No pude. Bueno, escúchame, te mando acá un gran abrazo, ha sido verdaderamente, te conozco desde que eras un niñito, así que verte hoy ya el campeón de preintermedia me pone muy bien y te lo mereces porque sos una excelente persona y una excelente familia. Acá te saluda Juan también y te mandamos un gran abrazo. Sí, bueno, Reito, de vuelta, felicitaciones y Te comprometo futuramente junto a nuestro amigo con un Panchito para una salida. Olvídate, cuando quiera. Bueno. Dale, bueno, entonces te dejamos descansar y nuevamente felicitaciones por el logro obtenido hoy. Muchísimas gracias, mono. Un abrazo grande. Chao, querido, un gran abrazo. Bueno, ahí tuvieron ustedes a uno de los jóvenes valores, Mariano Rego. Un chico que está haciendo sus primeras armas en el plantel superior. Sí, recordamos, sí. Se incorpora ahora, es un jugador de la camada 92 junto a Germán Club, Juan Chicapielo, entre otros, que se incorpora ahora porque el año pasado sufrió muchas lesiones. Exactamente, tuvo una seguidilla de lesiones bastante grande. Y es un chico que ya se lo veía venir desde las divisiones juveniles con un gran aplomo y con una buena actitud para jugar. Sí, también otro dato que le agregamos a Mariano. O sea, este año no solo ha jugado en preintermedia, que se ha consagrado campeón, sino también ha formado parte de equipos de la Intermedia. Exactamente, sí, sí, se ha jugado también en Intermedia algunos partidos. Bueno, estas son las experiencias que se están logrando y que hace de que se pueda ir logrando algo. Sí, fogueando ahora, de las primeras etapas de como decimos, de Mariano dentro de un equipo del plantel superior, así como también Tomás o Francisco Puentes, entre otros. Tomás Jorge creo también estuvo hoy dentro Tomás de Tomás Jorge también, sí, exactamente. Y también agrego a esta camada que viene desde abajo, junto a Tomás Jorge, a Juan Deli, que este año quizá es una de las revelaciones. Sí, sí. Bueno, el otro día estuvimos acá en el aire sacándolo a Tomás Jorge, y estuvimos tocando el tema ese de los chicos que están integrando el plantel. Bueno, acá Marcelito ya ha logrado una comunicación con Tomás Rey. Hola, Tommy, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien. ¿Están de festejo ya? Sí, estamos con los chicos del club festejando el campeonato. Bueno, primeramente te quiero felicitar a vos. Sos uno de los jóvenes valores que vienen pidiendo pista en Pucará, sobre todo en un puesto tan importante como el tuyo, que es de medio crown. Es el primer año, pero sí, eso. Tratando de ganarme un puesto. Por supuesto, sí, sí. Acá Juan Rodríguez te quiere saludar también. Bueno, Ardilla, ¿cómo andás? Vos, soy Bocha, por ahí me conocés más con el sobrenombre. ¿Cómo andás? Felicitaciones. ¿Cómo andás, Bocha? ¿Todo bien? Muchas gracias. Todo bien. ¿Cómo estás viviendo este primer campeonato, si te quieres decir vos, tuyo en el plantel superior? ¿Y cómo te preparás para lo que va a ser la competencia ya dentro del torneo de la Urba? Hacer la primera vez que estoy jugando en el plantel superior y jugar con gente más grande es diferente, jugar a juveniles, pero la verdad es que los más grandes como Porky, Jimmy, Juancho Martínez, te ayudan. Sí, escuchame, a Juanchi Martínez ya lo pusiste entre los más grandes, te va a matar. Juanchi Juanchi se cree un nene todavía. No, pero Juanchi Martínez es experiencia más general. Sí, decime una cosa, Tommy, ¿cómo te ves para el partido contra el SIC el sábado que viene? Ojalá me toque jugarlo donde sea, una categoría de juego contra SIC, y bien. Dicen que es un equipo muy duro y es el SIC. Así que va a ser lindo jugar si me toca. Por supuesto, ¿cómo no te va a tocar? Bueno, decime una cosa, veo que están ahí ¿con quién me vas a pasar, Tomasito? Estoy acá con Feli Erdocia, con Juancho Martínez. Pasame con Feli Erdocia. Pasame con Feli Erdocia, dale. Dale, te paso con Feli Erdocia. Un abrazo, Tomás, amigo. Gracias, gracias por. Gracias. Dale, saludos. Chao. Felipe. Hola. Felipe, ¿cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas, Tani? Bien, bien, ¿cómo me va a ir? Bien. Cuando veo que hablo con uno de la categoría 90, ya campeón, me siento tan contento de chicos que uno los conoce hace tanto. ¿Cómo te sentís hoy? Yo soy del 89, Tani. Ah, vos sos del 89, claro, jugabas con mi pibe, tenés razón, en un año, ¿cierto? En un año claro, estuvieron. No, lo por un año. Sí, por uno, te hice más joven, Feli. Che, Feli, decime una cosa. Hoy mojaste un try ahí, pusiste tu número. Yo siempre mojo. Por supuesto. Si yo no hago try, la freno no vale. Es como la bandera que dice rojo si vos no mojo, ¿es un poquito esa tu filosofía? No, no es la filosofía de la 90. Che, Felipe. Bueno, la verdad que lo que te vi jugar el año pasado, anterior y demás, venías muy bien y le has aportado mucho a este equipo, que hace ya 20 meses que viene invicto y dando muestras de la categoría. Y chicos jóvenes como ustedes, viste, nos van a dar muchas satisfacciones seguramente. Así que, bueno, me alegro mucho por vos. Dale un beso grande a tu viejo, decirle que lo felicitamos, se debe estar cayendo. ¿Te fue a ver hoy? Sí, siempre. Bueno, se le debe haber caído la baba viendo al hijo campeón. la preintermedia allá. Sí, yo creo que si el año pasado la primera hubiera clasificado arriba, hubiera sido el segundo campeonato al hilo del top 14. Pero bueno, las circunstancias. No, no sé si hace un campeonato, pero si vamos a estar ahí, vamos a estar ahí seguro. Pero no me cabe la menor duda. Che, Feli, sí, te mando un abrazo grande, te felicito y bueno, pasame con algún otro. Pasame con algún otro de los que esté ahí, decime con quién me pasás. Te paso con el mejor jugador y con el capitán. ¿Qué? Dale. Hola. Te paso con Porky. Bárbaro. ¡Oh! Bueno. Te paso. Dale, dame con él. Chao, Feli, un abrazo grande. Señor Juan. Hola. Martín Fernández, ganadero y campeón, ¿cómo anda usted? Ay, te escuché mal. Te dije. A ver, ¿qué pasa? Cambia de posición que se está cortando un poquito la comunicación. Cambia de lado, busca un poquito de señal. ¿Me escuchás bien vos? Ahí te escucho. Ah, bueno, pero fíjate. Ahí se escucha mejor. ¿Ahí me escuchás bien vos? Bueno, ¿cómo andás, querido? Tanto tiempo que hacía que no te veía y me imagino que habrás llevado a los pibes de la mano hoy, ¿no? No, estos pibes van solos. Bueno, no, pero... La verdad que bien contento y como te decía, mucho darle una birra para festejar como merecemos. No, pero por supuesto, pero estos chicos tan jóvenes, me imagino que con una persona de tu experiencia, lo que vos has jugado en primera, el tiempo que estás llevándolo, es muy importante tener a alguien como vos en el campo. Sí, yo qué sé, no sé qué decirte, David, la verdad que se trata de jóvenes, son chicos buenos que tienen mucho en la mente. Por ahí sí. No tienen tanta experiencia en el nivel superior, pero muchos años jugando en juveniles, jugando un buen rugby. Por supuesto, y aparte gente como vos, que tiene un poquito de experiencia, de Jimmy Valdés, de Tommy Pérez, y hacen esto un equipo que sea competitivo. No por nada esta preintermedia, querido Juan Martín, está invicta desde hace 20 meses. Esto no es casualidad. Así que bueno. Sí, gordo, así como yo, Jimmy y Tommy Pérez, complementamos un poco, ¿no? Sí, ya lo creo. Así que bueno, che, Juanchi, te mando la verdad un abrazo grande. Espero verte en la semana en el club, para dártelo personalmente. Y bueno, si está alguien más con vos, pasame, así lo podemos sacar al aire y felicitar también. A ver si hay muchos chicos. Tommy Pérez, quédalo vos. Dame con Tommy. Dame con Tommy, Tomás Pérez. Hola, Tommy. Hola, Carlos. ¿Cómo estás, querido? Mira, la verdad, te lo voy a decir. Estoy muy, muy contento por vos porque creo que el año pasado me sentí mal cuando estabas un poquito ahí, que te quería ver más en primera, no te vi y me sentí mal. Y ahora que te veo integrando este equipo campeón, me pone muy contento porque sé lo que valés y te lo digo sinceramente. Una de las personas que me pone muy contento que haya integrado este equipo es por vos, Tommy. Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad que estamos muy con los equipos, creemos que estamos bien, arrancamos bien el año, es un anímico para arrancar lo que viene, ¿no? No, por supuesto, pero ustedes ya vienen con un envión anímico desde hace 20 meses. Hace 20 meses que este equipo no pierde un partido y verdaderamente han jugado con todo, ¿no? No es que les han regalado nada. Sinceramente te lo digo, y vos sos uno de los jugadores que rinden en la cancha, que por ahí no es una espectacularidad, pero hay que tenerte en el equipo porque en ataque y en defensa siempre vas a estar presente. Así que bueno, me alegro mucho, Tomás, me alegro mucho sinceramente que hayas integrado este plantel. Bueno, gracias, Carlos. Gracias. Bueno, ¿sabés qué te quería pedir? ¿Hay alguno de los técnicos ahí? Está Moreno, no sé quién puede estar para que lo saquemos al aire también. No, ahora en este momento no hay ninguno de los técnicos. Estamos solamente de algunos de los jugadores, más algunos de los chicos que no jugaron, que vinieron acá a festejar con nosotros, como hacer algo para comer. Así que no, bueno, estamos solamente los jugadores. Bueno, escúchame, a Juanchi Martínez, ¿lo tenés por ahí? Sí, Sí, ahí te lo paso. Pásamelo. Tommy, el más grande abrazo te mando desde aquí a la distancia y te lo voy a dar personalmente cuando te vea, porque verdaderamente sos uno de los jugadores que aprecio muchísimo. Hola, Juanchi. Gracias, Carlitos. Chao, querido. Un abrazo. Juanchi, ¿ya estás ahí? Sí, hola. ¿Qué haces, Juanchi? ¿Cómo te va, hijo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Carlitos? Sí, bien, contento por vos, por los chicos, por todos los chicos que han logrado esto. Hace 20 meses que lo único que vienen haciendo ustedes es darnos satisfacciones y vos sos uno de los que venís integrando normalmente este equipo, ¿no? Sí, más o menos, yo en la pre alquilo. Generalmente estoy más en la pre, pero bueno, ¿viste? No, bueno, pero ya este año... Este año ya estuviste, ya cada vez que veo los equipos lo veo a Juanchi Martínez ahí. Sí, por este año venís zafando. Venís zafando, estamos robando un añito más, ¿no es cierto? Me imagino tu viejo contento, ¿no? Sí, la verdad no lo veo hace 5 meses, pero bien, estoy de casa. No me digas. Sí, ¿no te enteraste? No sabía nada. Lo vi. Familia paralela. Lo vi el otro día, no sé dónde, pero no hace mucho que lo vi en el club yo. Ah, no, y bueno, ocupado, mucho trabajo. Bueno, me alegro. Che, Juanchi, decime una cosa. Hoy, ¿todo bien? ¿Anduviste bien? ¿Terminaste bien todo enterito? Porque mira que ahora se viene el SIC. Ahora se viene el SIC. Sí, ya estamos pensando en el SIC, ¿viste? Bien, hay que ir a la zanja. Desde el principio de año estamos pensando en el SIC. Che, bueno, acá nos están mandando los chicos una foto de ustedes. Vos sabés que me están mandando fotos de ustedes porque está la esposa de Marcelo allá en el club que le sacó y ahora la vamos a publicar en las páginas y demás. Verdaderamente. Muy bien. Y por supuesto. Vos sabés que esto nosotros lo hacemos para apoyar a ustedes. Es el único. Lo único que nos mantiene acá unidos es para darle para adelante para el club. Juanchi, ¿hay algún chico más ahí que me puedas pasar? Sí, está el Negro Navarro acá. Ah, el Negro Santiago Navarro. El Negro. Pásamelo. ¿Qué? Bueno, ahí te lo paso. Chao, Juanchi, un abrazo grande, bueno, viejo. Un abrazo. Chao, chao. Ahí a todos en el piso. Un suerte. Negrito. Hola. Negrito, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Carlito? ¿Todo tranquilo? Sí, ¿te puedo decir feliz cumpleaños atrasado? Puede. Bueno. El 1 de mayo, che, cumpliste el Día del Trabajador. ¿Qué, es alguna premonición esa? ¿Eh? Es lo que soy, un trabajador. Un trabajador del rugby. Un trabajador de todo, trabajador de la vida. ¿Qué hiciste? ¿Dejaste un surco ahí por la línea, por ahí, por el wing? No. ¿No hiciste, no te mandaste un rush terrible este fin de semana? No, yo no mandé nada. Che, pero el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, metiste algún try, ¿no? Ah, sí, bueno, el anterior. Bueno, ya me había olvidado, yo pienso el fin de semana que viene. No, el fin de semana que viene, bueno, eso ya va a ser harina de otro costal. Espero que el fin de semana que viene sigan con el invicto y vaya allá a la zanja a hacer demostraciones. Sí, no tengo duda. ¿Cómo te sentís para el fin de semana que viene? Bárbaro, confiado, pero bueno, ahora tiene palo jabonado, así que hay que tener cuidado, jueves. Sí, es cierto. Bueno, pero ustedes, ya te digo, hace 20 meses que nos vienen dando satisfacciones, no creo que cambie esto, verdaderamente tienen un excelente equipo y una mística y una mística bastante lo linda. Más importante es el grupo que se formó es muy bueno. Por eso te estoy diciendo, la mística que tienen ustedes, el grupo es bárbaro. Che, Negrito, ¿queda alguien por ahí para charlar un rato? Sí, el otro de espada, ya. Dame el osito. Bueno, estamos buscando a Gucho, a Villamil, pero no aparece. No, Gucho Villamil está afuera, che, está en San Bernardo. Hacer terrible en el club. ¿Y qué te parece? Hoy, si no está Gucho, pueden hacer lo que quieren. Quédate tranquilo. Listo. Vos me da vía libre, entonces vos. Espero, dale vía libre para ustedes hoy, si son campeones. Tienen vía libre para hacer lo que quieran. Pasame, che, negro, te mando un abrazo grande, te felicito y pasame con el osito. Pasame con el oso. Dale. Gustavo la espada. Hola, osito, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo? No, ¿me escuchás ahora? Fíjate, porque como vos estás con un celular, cambiate un poquitito de posición. Che, este... Bueno, te mando a vos verdaderamente una felicitación muy grande. Ya es tu segundo campeonato. Es tu segundo campeonato en pre. ¿No es cierto? Segundo campeonato. Ya, muchas gracias. No, que muchas gracias. No me digas gracias. Yo les digo gracias a ustedes, que el honor que es tenerlos a ustedes en el equipo, la satisfacción que me dieron cuando los transmití en la final del año 2012... y ustedes de ahí que siguen y siguen y siguen. Bueno, lo que me gustaría, Osito, es verte un poco más arriba dentro de poco, ¿eh? Soy un hincha tuyo. Habría que hablar con los entrenadores para darme más arriba. No, está bien, no, la verdad que sos uno de los valores que tiene que... sos uno de los jugadores que... tiene que estar un poquito más arriba, seguramente lo vas a lograr. Che, te mando un abrazo grande, te deseo lo mejor para el fin de semana que viene, que arrancamos el campeonato. Gracias. Y a darle con todo en la zanja. Fenómeno. Carlos, déjame hacer un comentario. Sí, dale. Ante la ausencia de Tommy Dirny, queríamos agradecerle al público y los tres de fondo que nos bancaron, porque en esta última etapa, que era terminal, Tommy, bueno, tuvo unos contrapiés y no pudo estar presente, y le mandamos un gran saludo, aunque bueno, por ahí son decisiones de él, no estar presente, así que ya nada más. ¿Te puedo pedir un tema o no viene la sección musical? Sí, vos pedime el tema, que ahora acá, Marcelito te lo busca y te lo pasa. ¿Qué tema querés? Alguno de los Rolling Stones, me gusta mucho, algún clásico. Listo, ahora te lo vamos a pasar, si están ahí. Escuchá, lo que me dijiste de Tommy Birney, yo también me hago carne de lo que dijiste. Verdaderamente un gran jugador que por ahí ha tenido un poquitito mala suerte con las lesiones. Pero es cierto lo que vos decís, y demuestra la clase de persona que sos, que te acordás de los que no pudieron estar en la cancha, pero siempre están con ustedes. Osito, te mando un gran abrazo y espero verte. Un abrazo, y escúchame, ahí te ponen el tema. ¿Eh? Perfecto, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bien. Un abrazo grande. Gracias, suerte. Bueno. Gracias. Les agradezco a todos los que han estado en el aire. No sé si queda alguien por ahí. Bueno, ya hemos cortado. Vamos a pasarle el tema que me pidió nuestro querido amigo La Espada. ¿Ya lo tenés, Marcelo? Bueno, sí, ya llegando entonces, casi al final de. Sí, ya de, nos de queda. Una linda jornada con mucha presencia, mucha entrevista. Y estoy muy contento, la verdad, con los chicos que hemos hablado. Pasamos el tema que nos pidió La Espada y después hacemos el cierre. ¿De acuerdo? Adelante, Marcelito. Rojo Pucará en radio. Bien, y vamos con el cierre de Rojo Pucará en una tarde de campeonato. Bueno, Juan, vamos a decirle a la gente que la próxima semana vamos a tener un programa más. No sabemos la hora, pero próximamente... Sí, va a haber sorpresas. 20 horas. Va a haber sorpresas. El jueves. Va a ser una nueva edición. Va a ser un nuevo programa de Rojo Pucará. Claro, ediciones especiales con informaciones, entrevistas que todavía no lo estamos armando, claro, así bueno, que no adelantamos mucho. Esto ya va a ser parte del programa oficial del Club Pucará. El jueves a partir de las 20 horas calculamos nosotros. Estén atentos siempre a las redes sociales de Twitter, de Facebook y demás, ya sea en las páginas de Rojo Pucará o en las del Club Pucará. Igualmente, claro, cuando se sepa esto, seguramente será los jueves y ahora vamos a estar seguramente detallando tanto en las redes sociales para que sepan. Para que sepan y... ustedes se puedan enganchar. Y de cualquier manera, el viernes próximo a partir de las 19 horas vamos a estar aquí para dar la previa del partido SIC Pucará como primera fecha de la zona clasificación para el Top 14. Bueno, Juan, nos despedimos. Sí, nos despedimos. Un muy buen programa, muchas entrevistas, festejando un campeonato junto a los chicos, pero desde acá del piso le doy gracias Carlos, gracias Marcelo, a todos los chicos que salieron al aire, así que nos estaremos viendo en la semana. Perfecto, esto ha sido todo por hoy de Rojo Pucará.